viernes. Para estudiar y meditar. Sustitución instantánea. El instante en que el hombre acogió bien las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios le había dicho que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos, diciendo: «Caiga el castigo sobre mí. Estaré en el lugar del hombre. Él tendrá otra oportunidad». Comentarios de Elena de White. El sacrificio de Isaac. El sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de la salvación. Importancia de Isaías 53. Este capítulo debiera ser estudiado. Presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Los que están enaltecidos por el orgullo cuyas almas están llenas de vanidad deberían contemplar este cuadro de su Redentor y humillarse en el polvo. El capítulo entero debe aprenderse de memoria. Su influencia subyugará y humillará el alma contaminada por el pecado y enaltecida por la exaltación propia. Comentarios de Elena G. de White. Preguntas para dialogar. 1. Repasa la lección de esta semana. Toma todo lo que en ella se enseña cada día y escribe un resumen de todo lo que podemos aprender acerca del plan de salvación y que Dios ha revelado en estos informes del Antiguo Testamento. Lleva contigo lo que aprendiste y compártelo con la clase. 2. Lee la primera cita de Elena de White copiada más arriba. ¿Qué nos enseña acerca del carácter de Dios? ¿Qué significa tener otra oportunidad? 3. Como clase, repasen la historia de Abraham sobre el monte Moria. ¿Qué otras lecciones puedes encontrar allí acerca de lo que significa vivir por fe? Resumen. Siglos antes de que Cristo estuviera sobre esta tierra, Dios nos dio promesas de salvación. Esas promesas fueron cumplidas en forma muy exacta. Queda la pregunta: ¿cómo deberíamos responder a la confiabilidad y la integridad de Dios como se revela en el cumplimiento de esas promesas?